12 y 28 minutos. Comenzamos con la Escuela de Salud. Nos hemos retrasado en la mañana de este miércoles unos minutos porque, bueno, pues la actualidad así lo demandaba. Hemos contactado en directo con el Salón de Plenos, en la antigua ermita de San Pedro, para conocer precisamente pues todo lo que acontecía en esa sesión extraordinaria de pleno que se desarrollaba hace tan solo unos instantes y que a través de la mañana de Radio Brique le hemos ofrecido en directo. Hemos podido conocer, por cierto, el cambio de esa fecha en cuanto a lo que va a ser las fiestas locales en nuestra localidad, que afecta principalmente a el día del petaquero. Ya saben que, bueno, pues se celebra el último lunes del mes de mayo y en esta ocasión, bueno, pues se queda esa fecha para el lunes 3 de junio. Se aprobaba de ese modo en sesión plenaria hace tan solo unos minutos. Pues con esa última hora, nosotros le hemos contado en directo, comienza ahora la Escuela de Salud, un espacio dedicado a la divulgación médica en el que también los oyentes son los protagonistas, porque pueden plantear sus consultas si lo desean. De hecho, ya tenemos por aquí alguna que otra pregunta que nos ha llegado por parte de nuestros oyentes, a la que enseguida vamos a dar respuesta con el consultorio. Pero antes tenemos muchas cosas de las que hablarle. Vamos a hablar de noticias sanitarias importantes, noticias dentro del ámbito local y noticias además también de interés dentro del apartado de la farmacología. Vamos a recoger además también una nueva sesión, la cuarta de nuestro taller de ginecología, y vamos a hablar sobre la cistitis. Comenzamos, Antonio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes. Un poquito de retraso, pero en fin, yo creo que habrá suficiente para tratar estos temas que hoy no son muy, muy extensos. Pues vamos a comenzar ya sin más demora entonces. Y vamos a hablar sobre una noticia que se publicaba ayer en el diario El País y que dice lo siguiente en titular. Sanidad recomienda restringir el uso de Nolotil entre turistas del norte de Europa y personas mayores. El Ministerio recuerda que es un fármaco que no debe comprarse sin receta y utilizarse solo en tratamientos breves. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Yo terminé la carrera en 1975. Ha llovido algo y... No había Nolotil. Sí, había Nolotil. A eso vengo. Es decir, que ya había Nolotil. Bueno. Tú es que no había nacido. Y entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? Que yo he recetado miles y miles de Nolotiles. El Nolotil es el nombre comercial. El nombre producto de referencia que ahora todo el mundo conoce es el metamizol. Entonces, pues lo más frecuente es que ahora todos reciban metamizol, que ya digo, que es un nombre comercial, uno de ellos es Nolotil. Yo solamente he visto alergias a Nolotil, sí, he visto, y a veces pueden ser muy graves, pero raras, es decir, no es frecuente, pero raras. Pero... bueno, y pueden ser hasta mortales, pero en fin, que no es frecuente. Pero sin embargo, llama la atención esta noticia que ha salido, como bien dice Rocío, ayer en El País, bueno, y en más medios de comunicación, advirtiendo que el Nolotil, como todos los fármacos prácticamente, tienen efectos secundarios, y algunos de ellos graves, como es la agranulocitosis, que es simplemente que los glóbulos blancos, que son los que nos defienden, pues una variedad, un tipo de glóbulos blancos, pues disminuyen de tal manera que nuestras defensas quedan tan bajas que, en fin, puede producir graves trastornos en nuestro organismo por bajada de defensa debido al Nolotil. Ya digo, no es frecuente, el laboratorio dice que es aproximadamente entre 1 y 10.000 personas que toman Nolotil, es decir, que no es frecuente, pero que está ahí. Pero parece ser que en los estudios estadísticos que se han hecho en personas que toman Nolotil, hay ciertas, en fin, ciertas comunidades en Europa, países nórdicos, en donde son más sensibles a los efectos secundarios de Nolotil. Tanto es así que se ha reportado, creo que aproximadamente una decena, 10 personas, o aproximadamente más o menos, en Inglaterra, que han muerto al tomar Nolotil, de Nolotil que no se vende en Europa nada más que en España. Así que es metamizol. Y también se vende, bueno, después se vende en Sudamérica, ¿no? Y entonces estos personas que en países más nórdicos de Europa han fallecido, han tenido efectos secundarios graves, es que han comprado el Nolotil o el metamizol en España o en países sudamericanos porque aquí no lo hay. Entonces, de hecho, yo estoy viendo por aquí la información, dice que desde en Suecia el metamizol se retiró del mercado en 1974, que es un año antes de yo terminar la carrera, así que hace ya muchas décadas. En España sigue. ¿Qué ocurre? Que es muy bueno, va muy bien para, en fin, para dolores y demás, lo han tomado muchísimas personas, pero sin embargo, por los efectos secundarios tan graves que puede dar, pues se ha retirado, ya digo, de toda Europa menos de España, según esta noticia. Con esto lo que quiero decir es que a pesar de que no lo tiene, yo lo haya recetado y todos los médicos miles y miles de veces, todos los fármacos tienen posibles efectos secundarios. El otro día, hace pocos días, comentaba con un amigo que hasta, por ejemplo, uno parece tan inocuo como es paracetamol, que se utiliza para los dolores, para la fiebre, hasta en los niños, pues el paracetamol te puede dar un daño de hígado y producirse una insuficiencia hepática, entre otras cosas, pero en fin, es la más frecuente, enorme, sobre todo si lo tomas con alcohol, ¿no? Es decir, que, o a dosis altas, más de 3 pastillas al día de 1 gramo. Entonces, el paracetamol no es tan inocuo como todos creemos. Y si hablamos del ibuprofeno, que es otro de los fármacos que están en el botiquín, o del omeprazol, que ya hemos hablado algunas veces, también. Igual, puede producir efectos leves, moderado y muy graves. Así que cuidado con los medicamentos y no tomar nada de que a mi vecina le ha ido bien, a mi cuñada, a mi suegra le ha ido bien, tómate uno nada más. No. Es decir, medicamento ninguno que sea de prescripción médica, que solamente lo puede recetar el médico porque conoce tu historial, te advertirá de algunas cosas y entonces cuidado, que es muy raro muchas veces, pero que ocurre. A mí lo que me llama la atención realmente de esta información, o aparte de las contraindicaciones que puede tener en el OTI como cualquier otro medicamento, como tú bien decías, es el hecho de que hay una predisposición genética de unas determinadas personas que no tienen otras, ¿no? Porque los latinos, los españoles, por ejemplo, no tenemos tantas contraindicaciones si tomamos en el OTI como lo pueden tener los países nórdicos o del Reino Unido, en fin. Eso es lo que realmente llama la atención. Eso, ¿no? Parece ser que es la raíz de todo este problema, fundamentalmente en las personas que vienen del norte de Europa. Pero tú nunca sabes si tú tienes alguna mutación, algún cambio genético, y eso no se sabe. Hay personas que son más susceptibles al cáncer del pulmón que otras. Y, por ejemplo, hay fumadores que se mueren con 100 años, tan normal. Pero hay personas que a los 40 años ya le ha pegado el infarto de la persona fumadora. Entonces dice, bueno, es que de familia, bueno, ten cuidado que tú no sabes la carga genética, porque claro, hay ciertas cosas que hoy día ya se puede saber los genes que tú tienes para ciertos tipos, pero es un poco jugar a las ruletas rusas. Así que medicamentos, que es lo que quería explicar hoy, solamente los indicados por el médico. Bueno, si tú alguna vez has tomado Norotil muchas veces y ya sabes que no te cae mal, pues mira, es raro que te vaya a producir. Pero si es un medicamento que es la primera vez que lo tomas, sea paracetamol, ibuprofeno, omeprazol, cualquier tipo de medicamento, diferente es que tu médico te lo haya recetado ya en más ocasiones y dice, mira, si te vuelve a doler la cabeza, si tiene con unas ciertas indicaciones, pues ya tiene una indicación médica y tiene experiencia de que lo has tomado por un médico. Pero si no, mucho cuidado con lo que toma uno y con lo que ofrece a los demás. Nunca ofrecer a nadie un medicamento que tú hayas tomado que a ti te va bien, porque no sabes si al otro le va a provocar tú un daño irreparable. En fin, también aquí casi que podíamos encadenar temas, ¿no? Porque, claro, lo de los países nórdicos, los británicos que vienen a España y necesitan medicamento, porque normalmente, bueno, un turista no necesita medicamento como de este tipo, ¿no? A no ser que, buen fin, le duele la cabeza o algo, porque se trata de un estudio, ¿no?, que habla de unos efectos secundarios de un medicamento cuando se ha tomado durante un cierto tiempo. O sea que, en fin, sí, saquen conclusiones. Sí, sí, sí. Es decir, que es un medicamento que, ya digo, es raro que la primera vez te dé, porque muchas veces aquí, pero nunca se sabe antes o después, y si estás tomando además otro medicamento para el azúcar, para la tensión, tú nunca sabes el efecto que va a hacer al unirse con el otro. Ya digo, aquí el mensaje que se quiere dar o que quiero dar en este día es que los medicamentos son sustancias muy buenas, porque están todas avaladas por sanidad, controladas y demás, pero siempre con prescripción médica y ante la duda, por supuesto, también si hace falta consultar al farmacéutico, si tu médico no está o coge una hora, tu farmacéutico es la persona cualificada para orientarte sobre las posibles consecuencias o indicaciones de un medicamento. Y los farmacéuticos de la Costa del Sol ya saben que a los británicos mejor no darle Norotil. De hecho, el estudio lo han hecho ellos, ¿eh? Exactamente, sí, eso te iba a comentar, que es que precisamente ya habían notado los farmacéuticos y los médicos de hospitales que en estas personas, en este caso británico, que hay mucho en la Costa del Sol, pues se habían producido casos de agranulocitosis, es decir, de bajada de defensa por disminución de los glóbulos blancos, precisamente en británicos. Claro. Bueno, pues vamos con noticias locales, ¿no? Esta es la noticia que se publicaba en El País y que se ha dado a conocer, pero en el ámbito local también tenemos informaciones dentro de lo que es la salud, porque vamos a hablar de un próximo taller que se va a desarrollar en nuestra localidad. Se llama Taller de Estrés y Ansiedad, Antonio, y te ocupas tú de impartirlo. Sí. Dime cómo, cuándo, dónde y por qué. Y sí, es un taller que llevo trabajando muchos meses, son meses los que llevo trabajando en él, porque lo considero muy importante. Yo durante los 40 años, 38 años de ejercicio en el centro de salud, más los después, desde que, los 7 años desde que me jubilé, a través de preguntas que me hacen aquí en la radio, y charlando con todo el mundo, veo que el estrés, no solamente en Ubrique, sino a nivel general, el estrés y la ansiedad es quizás la plaga, es así, la plaga del siglo XX. Es decir, en cuestión de salud. La salud no solamente tener bien el colesterol, estar bien de azúcar, ver bien, no, es que está la salud mental. La salud mental no es ver un burro volando, ni escuchar a Mahoma que nos dice algo, en fin, no. Muchas veces la salud mental es el sin vivir, el tener miedo a una enfermedad inexistente o algo que es improbable. El no poder dormir porque le da uno vueltas a la cabeza. Es decir, que no ve cosas raras, pero que es rara la persona que no está sometida a estrés. Tengamos presente, Rocío, que el estrés es una cosa necesaria para vivir. Un poquito de estrés. Porque si no, no se movería uno. Uno tiene algo que le motive. Pero cuando ya eso te sobrepasa y te carga tu cuerpo, que te cansa, que te impide vivir de una manera satisfactoria, es cuando ya es patológico. Y muchas veces el trabajo, los niños, la hipoteca, el no llegar al final de mes, el no tener un trabajo fijo, pues eso provoca un cansancio. Llega un momento, y que además lo dicen aquí en una palabra muy curiosa, voy a coger una estampa vía un día y no me voy a encontrar a nadie, porque es que está ya quemado prácticamente. Entonces es muy frecuente. Aquí en Ubrique, debido quizá también al trabajo, no es lo mismo, por ejemplo, que en pueblo agrícola, que empiezan a trabajar temprano, pero a las 7 de la noche, tarde, ahora en invierno, dan de mano porque ya no se ve, pues, por ejemplo, un albañil, un trabajo muy duro, pero que esa no se puede llevar las vigas y el cemento a su casa y seguir la construcción. Es decir, es duro, pero en Ubrique todos sabemos que muchas veces por cuenta, otras veces que empieza uno a las 8 y termina a las 8 o 12 horas, que eso, en fin, pocos trabajos se ven en el trabajo. En Ubrique es muy, muy, muy grande. Y hay un tema muy importante en Ubrique también. Y es que en Ubrique, entre otras cosas, gracias a Dios hay que decir, la mujer trabaja muchas veces en gran proporción en comparación con otras localidades, porque gracias a Dios hay trabajo en la marroquinería y muchas mujeres pues están en la marroquinería y aportan un dinero que muchas veces es necesario para la hipoteca y demás. Pero ¿qué ocurre? Que están pilladas desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde o hasta las 8. Y entonces se hace un taller por la tarde, por ejemplo, de 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, y no pueden acudir. Hace un taller de primer auxilio y no pueden acudir. Hace un taller de cualquier cosa y no pueden acudir, simplemente por el horario laboral tan especial que hay en Ubrique. Entonces, este taller, lo llevo dando muchas vueltas, he preguntado a muchas más personas, están destinados a todo el mundo, pero especialmente a las personas que trabajan y no pueden acudir en día entre semana a estos talleres. Ya sean dependientes, bueno, los dependientes los sábados muchas veces trabajan más que otro día, ¿no? Pero, en fin, aquellas personas administrativas, en fin, o de otra profesión, especialmente marroquineros y marroquineras, que tienen estrés, que tienen niños, que tienen que cuidar al padre, que tienen que hacer la comida, aprovechan fin de semana para hacer las compras y hacer la comida para toda la semana, que están las pobres, que no saben cómo, que no les da tiempo a pensar, a sentarse 5 minutos todos los días y dicen, me voy a ordenar un poco mi vida. Es que no les da tiempo. Está pensado para ello. En Ubrique hay centenares, yo creo que son centenares de mujeres que trabajan en la marroquinería, en fábricas. Y el taller es solamente para 20 personas. Así que es un problema, lo siento, pero es un problema. Dice, bueno, pero es que de todas maneras, un sábado, por ejemplo, porque el taller va a ser un sábado, y son 7 horas un sábado, dice, hombre, es que el problema es lo mismo, comprar, los niños, bueno, pues ese día hay que imaginarse la persona, en este caso, por ejemplo, la mujer, que es la que lleva siempre la mayor parte de la carga, ¿no? Que quiere hacer taller porque le venga bien, yo creo que le va a venir muy bien, porque le va a abrir los ojos para relajarse, para orientar su vida en muchos aspectos del estrés financiero, familiar, de niño, laboral, de todo se va a tocar. Pues mira, al marido o a la pareja, hoy te encargas tú de los niños, como si yo estuviera mala, igual, o tuviera que salir de viaje, o a la mamá. Mamá, hoy te va a hacer cargo del niño, pero no solamente para cogerlo del colegio, sino te lo voy a dejar todo el día, o a la suegra, o a la cuñada, o a la hermana. Es la única forma, no hay otra. El sábado es el único día que yo veo que la marroquinera o las personas que están así pueden hacerlo. Y me pueden decir, es que 20 es muy poco. Bueno, si sobrepasa el número de 20 los inscritos, pues lo apuntaré en una lista de prioridades para que el próximo taller, que a lo mejor dentro de un mes o algo así, pues tengan preferencia aquellas que se han quedado fuera de la lista. De todas maneras, yo recomiendo a todo el que le beneficie que se apunte, ¿eh? Yo creo que nos beneficia a todos. Que se apunte porque 7 horas en un sábado pocas veces va a tener más oportunidad, y además este taller es gratuito, colabora Radio Ubrique, colabora el Ayuntamiento, Concejalía de Salud, la Escuela de Salud y Especialistas Ya, que es la que va a dar el taller, y es gratuito, pero habrá una aportación de 10 euros a un fin benéfico, para que, en fin, todos aportemos algo. Nosotros aportamos nuestro trabajo y los demás aportan una mínima cantidad económica, son 10 euros, que no es nada, pero que para una entidad benéfica les supone por lo menos pues un pequeño desahogo. En este caso va a ir a Por Ellos, la asociación Por Ellos, que es para, en fin, cuidado de personas mayores o ayuda a personas mayores, y va a ser en la sede de Por Ellos. Con esta pequeña cantidad que le vamos a dar, pues le permitirá hacer alguna mejora en su centro, que le hace mucha falta. Por ejemplo, han habilitado un salón, ya por lo menos tendrán para la pintura, ¿no? Ellas han puesto su trabajo limpiando aquello, arreglando aquello, pero en fin, es que económicamente, pues ya sabemos que todas las ONG o asociaciones de Ubrique destinadas a la salud tienen muchas necesidades. Empezaremos por la asociación Por Ellos, continuaremos en próximas actividades con otras entidades. ¿Me has dicho cuándo es el taller? Sí, el taller va a ser este sábado, no, sino el próximo día 17 de noviembre, sábado. Empezará a las 9:30 de la mañana, hora muy puntual, se va a empezar a las 9:30 en punto y terminará la primera parte a la 1:30 en punto. Serán 4 horas, aunque habrá entre hora y hora unos 5 o 10 minutos de descanso para no agobiarnos. Y de 1:30 a 3:30, pues habrá descanso para el almuerzo. Habrá descanso. Rocío me va a hacer una foto ahora mismo. Voy a poner buena cara. Ya me ha hecho la foto. Espero que me haya sacado el perfil correcto, el bonito. Bien, pues seguimos. Pues después continuaremos a las 3:30, de 3:30 a 6:30, que serán 3 horas por la tarde. Son 7 horas, pero nos quedamos cortos. Así, yo creo que aquí hay mucha tela que cortar, porque hablaremos de economía doméstica. Cómo se pierde el dinero que ganamos, lo poco o lo mucho, cómo se puede mejorar nuestra economía. No lo porque lo diga yo, antes me he ilustrado consultando muchas cosas para ver, y nos va a beneficiar a todos. Veremos también la gestión en la casa, en los niños con los colegios, el horario escolar, cómo, si estamos trabajando por la tarde, cómo podemos ayudar a nuestros niños en los estudios, aunque no sepamos quién nos puede ayudar. Hablaremos de las relaciones de pareja como causa de estrés y de ansiedad, con las relaciones con nuestros enfermos, con nuestros padres, familiares, que muchas veces un problema que no tenemos tiempo o no dedicamos el tiempo que quisiéramos, nuestras relaciones con la salud, con el centro de salud, cómo gestionar las prestaciones que nos da muchas veces un centro de salud y no sabemos aprovecharla porque las desconocemos. Hablaremos también del trabajo, el problema del estrés de trabajo, la diferencia del mobbing o acoso laboral con la diferencia que el estrés, que son dos cosas diferentes, cómo podemos defendernos del mobbing, cómo podemos gestionar nuestro trabajo, aunque, hombre, lo mejor es gestionar nuestro trabajo es tener nosotros autónomos, nuestro propio jefe, pero eso es la minoría. Y aún así, hasta los jefes están muchas veces estresados, que también les vendría muy bien el taller. Entonces, pues, el que está trabajando de 8 a 8... muchas veces pues está muy estresado porque le exigen mucho, por en fin, una serie de circunstancias, pues muchas veces hablando se entiende a la gente, le daremos una serie de pautas, y si hace falta pues yo hablaría con los empresarios para ver o con los sindicatos para ver de qué forma se puede optimizar el trabajo, porque muchas veces no es mala voluntad, es simplemente desconocimiento de muchos problemas, y ya digo, hablando se entiende a la gente, y son tantos factores que se van a tratar, que la verdad yo creo que es un taller que le viene bien a todo el mundo, Y visto desde 40 años de experiencia, que en estos 40 años he visto yo muchas cosas. Y después, en estos tiempos, en estos meses que he estado preparando el taller, pues me he informado de otras muchas. Y yo creo que todo el que se apunte al taller va a salir contento y le sabrá poco. ¿Cómo se apunta la gente? ¿Cómo se pueden inscribir? Pues hay dos formas. Una es a través de Radio Brique, que colabora, ya digo, no solamente con los spots publicitarios, los publicitarios de este taller, sino también con un teléfono, el teléfono de WhatsApp de Radio Brique, que es el 607-488775. Repito, 607-488775. De todas maneras, este teléfono estará después, cuando Rocío después lo pase a internet, esta tarde o mañana ya estará puesto en poniendo Radio Brique la mañana. Verá este programa, otra vez lo pueden escuchar y ahí vendrá este teléfono. No te preocupes, que los oyentes conocen bien el teléfono de Radio Brique, el WhatsApp. Y después también pueden hacerlo por correo electrónico, quien lo quiera, poniendo simplemente coordinador@especialistasya.com. Repito, coordinador@especialistasya.com. A través de esto se pueden apuntar. Yo aconsejo que se apunten a aquellos que estén interesados lo antes posible. El abono de los 10 euros se hará el día de la sesión. No vamos a poner ningún sitio donde allí mismo se recogerá los 10 euros, que ya digo, es un donativo participativo, porque nadie cobra nada, ni Radio Brique, ni el Ayuntamiento, ni yo, ni la Escuela de Salud cobra nada, sino que es un donativo para una entidad benéfica, en este caso la Asociación por Ellos. Uh-huh. Bueno, pues se queda taller, sábado 17 de noviembre, en el horario de 9:30 a 1:30, de 3:30 a 6:30, máximo para 20 alumnas, porque está destinado a mujeres ese no, taller. Mujeres y hombres, lo que pasa que por desgracia, entre comillas, yo considero que las mujeres son las que tienen más dificultades para entre semana acudir a estos talleres. Puede apuntarse no solamente marroquineras, por supuesto, cualquier persona, pero especialmente indicado a aquellas personas que entre semana no pueden acudir. Pues taller sobre estrés y ansiedad, como decíamos, el 17 de noviembre, impartido por Antonio Rodríguez Carrión, en la sede del Centro de Atención Diurna de Alzheimer, el que gestiona la AFA por ellos, precisamente a este colectivo, irá destinado el donativo que supone el coste de realizar el taller, que asciende a 10 euros. Eso está, creo que donde está cubre. Estaba ante la empresa antigua Cubri, comercializadora Cubri, en Avenida Manuel de Falla. Sí, ¿no? Al lado del INEM. Pues ahí queda ese tema en cuanto a las noticias sanitarias que también queríamos señalar. Vamos a hablar, y dentro de nuestro ciclo de ginecología, en la cuarta sesión, de la cistitis. Vamos a conocer qué es, cómo se produce, cuáles son las causas, síntomas, diagnóstico, y también nos adentraremos en el tratamiento para saber cómo combatir la cistitis. Como siempre, comenzamos. Definiciones. ¿Qué es la cistitis? Pues cisto significa en griego vejiga. Entonces, cistitis es la inflamación de la vejiga, de la orina en este caso. Pues la inflamación de la vejiga de la orina se da tanto en el hombre como en la mujer. Pero sin embargo, lo hemos traído a este taller, este curso de ginecología, porque es mucho más frecuente en la mujer. Mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, aunque ya digo, puede ocurrir en los dos casos. En el caso del hombre, por ejemplo, es debido fundamentalmente, entre otras cosas, ¿no? Pero lo más frecuente es alguna exploración urinaria, que a lo mejor el urólogo le mete algún tubo para ver la vejiga, o le mete una sonda, si no puede orinar. Entonces, al meter la sonda, pues muchas veces van algún microbio unido a la sonda. También, junto a la cistitis, inflamación de la vejiga, hay que decir que es frecuente la uretritis. La uretra es el conductito que va desde la vejiga al exterior, hacia afuera, por donde se orina. Entonces, la uretritis es la inflamación de ese conducto, que muchas veces va, casi siempre va asociado a la cistitis. Es la inflamación de la vejiga y el conductito que sale al exterior. Esa es la uretritis. Cada vez, la cistitis y la uretritis aparecen juntas, suelen aparecer juntas, y es frecuente que se asocien a una inflamación de la vulva y de la vagina, y entonces que es la vulvovaginitis, porque es que son dos estructuras que están muy cercanas. Entonces, una vulvovaginitis es una niña, una mujer que tenga inflamación de mucho flujo, inflamación, una vaginitis, una vulvitis, pues como el conductito, el orificio de la uretra de la mujer está muy cerca de la vagina, pues también se inflama y se produce esta infección de orina. ¿Cuáles son los signos que tenemos que tener en cuenta para saber que estamos padeciendo una cistitis y que necesita, por tanto, tratamiento? Sí, los síntomas de la cistitis suelen ser ardor o escozor al orinar. Cuando van a orinar siente como si ardiera. A veces tienen que ir corriendo al baño. Es decir, personas que están normalmente más o menos bien, pero en una temporada, uy, que me hago pipí. Diferente a la mujer que se orina porque tiene descolgamiento, tiene cosas de los partos, que eso es frecuente, pero no. Una persona, una chica a lo mejor que no ha tenido parto o simplemente siempre está bien, pues de un tiempo a esta parte le cuesta al orinar o tiene ardor al orinar y además tiene que ir corriendo al baño porque se hace pipí. Además, es típico que cada vez que va orina poquita cantidad y tiene que ir frecuentemente al baño. Ese es otro síntoma de otras veces el chorro se le corta, está orinando y se le corta el chorro porque se irrita con la sal que lleva la sal que lleva la orina, le irrita. A veces también el olor muy desagradable, es típico de la infección de orina. Dolor en la parte baja del vientre, en la zona de la vulva, en el pubis. A veces nota que el pipí en la orina está manchada como de sangre, está como roja, señal que también infección, y a veces hay fiebre, no frecuente, pero también puede haber fiebre. Todos estos síntomas no hace falta que vayan todos juntos, puede aparecer uno, dos o tres, pero que ya hace sospechar que hay una infección de la vejiga, de la orina, que muchas veces, como hemos dicho, es debido a que se ha introducido una sonda para explorar, pero que en el caso de la mujer muchas veces debido a las relaciones sexuales. Por ejemplo, en la luna de miel, que es lo típico, ¿no? Se le llama así, cistitis de luna de miel, y es que suele durar 2 o 3 días sin tratamiento, después se cura solo, y que si dura más tiempo, hay que consultar al médico, si dura más de 2 o 3 días, y que es debido a que el orificio de por donde se orina y la vagina está muy cerca, ¿no? Después, también los embarazos son frecuentes en la infección en la cistitis debido a la presión que se hace sobre la vejiga del niño. Hay veces que es porque no hay higiene suficiente de la vulva. Y también es importante saber, sobre todo para educar a las niñas, que cuando van al baño a hacer caca, a dar de cuerpo, el papel higiénico debe desplazarse de delante a atrás, de delante a atrás, porque si el papel se pasa desde atrás a adelante, pues la caca pasa hacia la vagina y puede producir. Es una tontería, pero hay que saberlo. Es decir, en fin, ya conocéis adultos, se hace así, ¿no? Pero los niños no tienen por qué saberlo, ya hay que enseñarles y punto. Uh-huh. Esas son las causas más frecuentes. Esos son los síntomas que hay que tener en cuenta, pero luego hay otros signos de alerta aún mayores que requieren de una, bueno, pues, intervención médica urgente, ¿no? Cuando ya hay quizá, bueno, pues, dolor de espalda, cuando hay escalofrío, que es síntoma de esa fiebre, ¿no? Todas estas situaciones sí que ya requieren una intervención urgente, ¿no? En cierto modo. Eso va en el apartado de complicaciones. Normalmente la cistitis suele curar bien con antibióticos. Va uno al médico y le manda su antibiótico, pero porque no se acude al médico, porque esto ya pasará, se va dejando, o porque las defensas están bajas. Porque las molestias no son tampoco tan llamativas, ¿no? Pues entonces a veces pues ya empieza a orinar sangre. O simplemente eso sigue la molestia y no le da uno cuenta. Esto será de la edad, de los partos, no se le echa cuenta y cuando te das cuenta, lumbago, tengo dolor de riñón, se me ha complicado con el lumbago. Cuidado, porque si tienes los síntomas de la cistitis, no te has tratado, puede ser que la infección suba a través del ureter, que es el conducto que une los riñones con la vejiga, suben una infección ascendente que se llama y te afecta a los riñones, y una infección de riñón ya es otra historia. El riñón es donde se fabrica la orina, se fabrican otra serie de sustancias, tiene otras funciones, y una infección de riñón, una pielonefritis, ya es palabras mayores. Entonces también se cura, pero te puede dar complicaciones. Así que toda sospecha de cistitis, como chorro entrecortado, ardor, molestia al orinar, que no era habitual, es decir, o que tú atribuyes a los partos, pero siempre hay que consultar al médico porque te hace un análisis, detecta si tiene cistitis, si hay infección, te manda el antibiótico y normalmente cura sin ningún problema. Y así nos evitamos las complicaciones. Además, hay personas que están más predispuestas, ¿no?, a padecer cistitis a lo largo de su vida y reconocen con facilidad cuando la padecen, ¿no? Exactamente. Hay personas que porque la uretra está muy cerca del orificio de la vagina o porque son diabéticas o, en fin, por lo que sea, se encuentran débiles por bajas defensas, pues son más propensas que otras a tener este problema de cistitis que la mayor complicación, ya digo, es la que suba hacia riñón y te provoca una pielonefritis o, en fin, una infección de riñón. Bueno, pues vamos con el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Que es algo, imagino, que va también bastante sencillo, ¿no? Una simple analítica de orina y el tratamiento. Sí, como dice Rocío, el diagnóstico es relativamente fácil. Los síntomas hacen sospechar al médico de que ahí tiene una infección. Lo confirma con un análisis de orina. Si sale negativo, pero los síntomas son sospechosos, pues entonces se hace un cultivo de orina y un antibiograma. El cultivo de orina es coger un poquito de orina, tenerlo en una temperatura adecuada en el laboratorio, una placa, y permite detectar si hay microbios que no salían en la tirita, ¿no? En un análisis corriente. Y ahí también se ve qué antibióticos son los más eficaces contra ese tipo de microbios. Todos los microbios no son sensibles al mismo antibiótico, entonces cada microbio es más débil ante un tipo de antibiótico, y eso se llama antibiograma, ¿no? Es descubrimiento. En casos especiales, ya hay posibles complicaciones, pues se recurren a la ecografía, a la citografía, son otras pruebas, pero ya digo, esos son ya casos más raros, pero que a veces hay que recurrir a ello cuando la infección no se termina de quitar, por si hay algún pólipo o alguna cosa que es la que mantiene la infección. Claro. ¿Y el tratamiento antibiótico, no? Sí, calmante, para por lo menos aliviar los síntomas, ese por lo menos para mejor calidad de vida, pero no cura, los calmantes no curan. Y entonces se manda antibiótico, pero claro, el antibiótico tarda un tiempo, tarda a lo mejor un día o dos o tres en que ya los microbios se vayan muriendo todos y que baje la inflamación. Mientras eso, pues se le manda calmante por lo menos para mejorarte tu calidad de vida y no tener que estar cada dos por tres yendo al baño, manchando la braguita o en fin, que es muy, muy molesto, ¿no? Y entonces pues te da un calmante que no cura, pero por lo menos te alivia y también el antibiótico, por supuesto. Tratamiento, además, que es largo, ¿no? Es no, ¿siete días suele ser? Sí, ¿cuánto? Bueno, si 7 días largo, sí, así que... Bueno, Bueno, sí, normalmente suele ser... No, cuando se de los síntomas, también los síntomas se de entre la... Depende de la perspectiva de cada uno, ¿no? 3 o 4 días, a lo mejor 3 o 4 días ya te encuentras bien. Claro. Pero se recomienda, como dice Rocío, tratamiento que te ha dicho el médico. Normalmente son de 7 a 10 días. Porque las molestias se te han quitado, pero todavía puede haber algunos microbios por ahí que no son suficientes para provocar molestias, pero que si tú cortas los antibióticos antes de tiempo, antes de que te lo diga el médico, pues los poquitos microbios que quedan ahí, que no dan síntomas porque son pocos, se reproducen, porque esta gente se reproduce muy rápido, y cuando te das cuenta vuelve a tener otra gran infección. Así que la duración del tratamiento es la que te diga el médico, no, pero no en esto, sino en todo. Hay veces que quitas los síntomas de una infección de neumonía, pero hay que terminar el tratamiento para evitar que se reproduzca porque quede algún microbio escondido por ahí. Claro. ¿Algo más sobre la cistitis que decir? Sí, la prevención. Vale. La prevención es muy sencilla. Evitar las causas. Es decir, buena higiene, que eso es normal, sobre todo, pero enseñárselo a los niños desde chiquitito, la higiene, para evitar la vulvovaginitis, controlarse la diabetes, que te baja las defensas. Y si tienes relaciones sexuales, es importante, y ve que es frecuente la infección después de tener relaciones, pues orinar después de la relación para que así la orina expulse los microbios que hayan podido estar en esa zona. Ahí dice, bueno, y una vez me preguntan, ¿el arándano que tanto anuncia, el arándano es bueno? Pues sí, se ha visto que el arándano, tomando además como una fruta, tiene un efecto que van bien para la infección de orina, pero no es un tratamiento, sino como un parte preventivo. Pero vale. Lo digo porque sí se ha visto que da buenos resultados. Bueno, pues ahí queda el tema, el de la cistitis que tratábamos nosotros en el espacio de la Escuela de Salud. Abrimos nuestro consultorio y vamos allá con las preguntas que nos han llegado, las que llegan por parte de nuestros oyentes y las preguntas además también que tenemos que nos trae Antonio Rodríguez Carrió. Vamos a hablar, por ejemplo, del enfermero de referencia. Pero antes, si te parece, vamos a dar paso a los oyentes, ¿no? Esta pregunta que la tenemos acumulada además de hace un par de semanas dice, hola, buenos días, quiero preguntarle al doctor Antonio sobre una persona a la que le han diagnosticado el funcionamiento de uno de los riñones al 40%. Le dicen, dice, que beba mucha agua y él quiere saber si es bueno porque dice... Su lógica es, ¿el agua no hace trabajar más al riñón? No, no hace trabajar más al riñón. Es decir, voy a explicar además una cosa, y es que si el otro riñón funciona bien, porque le han dicho que es un 40% de un solo riñón, pero recordemos que, por ejemplo, el jugador del Real Madrid, Santillana, tenía un solo riñón y era un deportista extraordinario. Es decir, que realmente nuestros riñones, en personas sanas, tiene una gran capacidad, y hay personas que donan el riñón y se quedan con uno solo. Esta persona que no ha consultado parece ser que tiene un riñón sano, pero el otro le funciona un 40%, es decir, que tiene una capacidad extraordinaria. Y que el agua lo que hace es depurar, al revés, es beneficioso, porque lo que hace es que el riñón trabaje menos. El riñón lo que sirve es para eliminar sustancias. O sea, que el agua no hace que el riñón trabaje más, todo lo contrario, ¿no? No, todo lo decir, le facilita. Es como si a una tubería de desagüe le metemos más agua. Lo que hace es limpiar la tubería. No la sobrecarga. Hombre, si no me tengo mucha presión, sí, pero cuando una tubería tiene poco el río, por ejemplo, de Ubrique, en verano que lleva poca agua, se ensucia. Cuando llueve más, dice, hombre, es que se va. No. Es decir, le facilita la depuración. El riñón con más agua tiene que trabajar menos, porque el agua en sí limpia ya el riñón. No sé si me he explicado. Sí, de todas maneras, digo yo, si el médico te ha dicho que bebe agua. Bebe agua. Bebe agua. No voy a decir lo del chiste, no sé. Vale, si el médico te lo ha dicho, que eso va a misa, ¿no? Venga. La cistitis ha dado de sí pregunta. Un oyente dice que si es normal que en un mes tenga 3 episodios de cistitis y dice que en las 3 ocasiones le han mandado antibiótico. Yo imagino que quizás su bichito se ha vuelto inmune a ese antibiótico, ¿no? Y han tenido que estar ahí. Sí. No sé si le han hecho antibiograma. Normalmente, ante una infección, la primera vez y no tiene muy mal estado general, pues no se pide antibiograma porque tarda varios días y total, antes te has curado, ¿no? Hay unos ciertos microbios, como por ejemplo el Escherichia coli, que es muy frecuente, ya tú sabes el tratamiento, y dices, mira, pues tiene, hombre, no tiene algo de fiebre, pero lo que tiene son los síntomas normales, ¿no? Ardor, escozor, tiene que ir muchas veces al baño, pero en fin. Entonces se le manda un antibiótico, que es de los más corrientes que hay para la infección, específico para los más frecuentes, y se le quita. Ya, si se pone mejor, pero por ejemplo, a la semana, como esta señora, no sé si hombre o mujer, tiene molestias, ya te pone con la oreja un poquito tiesa. Claro. Pues dice, bueno, no, yo me encuentro bien, lo que pasa es que te cogí muchas veces al baño, se me escapa el pipí, me escuece, vale, pues al menos le he cambiado de antibiótico por otro, en fin. Pero ya la tercera, seguramente yo no sé, yo le haría un urocultivo. Ya yo digo, bueno, aquí hay una resistencia, aquí hay un microbio que se ríe de los antibióticos más frecuentes, así que el siguiente paso sería hacerle un cultivo de orina y ver el antibiograma que siempre se hace y ver exactamente qué microbio es el eficaz. Eso es lo que le recomendamos también a esta otra oyente que prácticamente tiene el mismo caso. Dice, llevo un mes con infección de orina, he ido al médico que me han mandado antibióticos, pero a los 2 o 3 días de terminar el tratamiento me vuelve a salir. Ya llevo, dice, 3 infecciones y siguen mandándome tratamiento y quiere saber qué es lo que puedo hacer porque dice, ya me duelen los riñones y al hacer pipí es muy molesto, pero me dicen que los riñones están bien. Bueno, supongo que habrán hecho análisis. Cuando dice que están bien es porque... Pero analítica, porque para saber, la analítica de orina esta que es la rápida, esa no. Aquí habría que hacer otra más específica, ¿no? Que es lo que nos estabas comentando antes. Primero, si dice que los riñones están bien, es que le habrán hecho análisis de sangre. Si no, yo no sé si está bien. Es decir, si yo no le hago un análisis de sangre, veo cómo está la creatinina, cómo está la filtración renal y cómo está la urea, eso es que me lo estoy imaginando que está bien. Pero supongo que se lo habrán hecho y que sale bien el riñón. Vale, pero que salga bien ahora el riñón no quiere decir que dentro de poco vaya a estar alterado. Porque es que una infección de repetición se llama infecciones de repetición. Significa que hay microbios que se están riendo de los antibióticos, claro, de los que han tomado. Porque supongo que le habrán cambiado de antibiótico, no le habrán mandado el mismo. Entonces yo a la segunda, a la primera, vale, es frecuente que haya resistencia. La segunda, ahora la tercera no se lo paso. Por ahí no paso. Es decir, la tercera, te hago un cultivo y un antibiograma, que eso lo hacen en cualquier farmacia. Bueno, y también, por supuesto, en el centro de salud, lo que yo no sé lo que le va a tardar en el centro de salud, porque había demora. Entonces, yo personalmente voy a decir lo que haría. Si me dan demora en el centro de salud para un cultivo de eso, yo iría a una farmacia y me lo haría privado. Pero primero te lo tiene que mandar el médico. Sí, por supuesto. A lo mejor es que no se la manda la señora esta. Ah, es que no lo sé. Es que no tengo ni idea. Yo me haría el antibiótico. Hombre, no hace falta que te lo pida el médico. Yo voy con un tarrito de orina, que esto no es una medicina. La medicina sí te la tiene que mandar el médico. Ahora, si yo voy, por ejemplo, a una farmacia. No, me refiero a que te lo mandes. Y quiero que me hagan un análisis de hierro, no hace falta que me lo pida el médico. No, me refiero a que tú vayas por lo privado, sino me refiero a que te den el tratamiento, ¿no? Sí. Tu médico, no, y lo que hay que ver es la demora que hay. Si yo le pregunté al médico, digo, don Juan, don Luis, don Antonio, es que sea, esto más o menos, o preguntaba, ¿qué demora puedo yo esperar? Y dice, mira, si te dan demora para X días, yo me lo haría privado. Sí, por ejemplo, porque urgente no sé yo si esto lo harán, qué tiempo tarda urgente, si es que puede poner urgente, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo no esperaría, decir, yo la tercera me la haría del tirón. ¿Cómo tiene que proceder? Que solicite esa prueba, me ha dicho. Que solicite, que le pregunte al doctor, si dice, no, tampoco hay exigiendo. Cultivo de orina y analítica de sangre. Bueno. Bueno, la analítica de sangre es para ver funcionamiento renal. No, ahí no sale la infección de orina, ¿eh? Es decir, que si tú quieres saber cómo está tu riñón, tu páncreas, tu hígado, eso tiene que ir al análisis de sangre. Eso no sale de la orina. Y en función a eso, pues ya actuar, ¿no? Yo me haría el antibiograma ya. Bien, pues ahí queda esa respuesta para el oyente. Otra más. Dice, un oyente quiere saber si es cierto que es obligatorio usar una especie de babero en el cuello para proteger el tiroides de la radiografía. ¿De qué radiografía? Pues no lo sé. Dice que de una radiografía de tórax. Dice, comenta que este elemento protector no se usa en el autobús que viene a Ubrique y quiere saber si es obligatorio o no por medida de seguridad. No. Vamos a ver. Es que simplemente, por ejemplo, bueno, aquí el autobús es para las mamas. Sí, el autobús que viene a Ubrique, supongo yo, se referirá a la mamografía. Claro, yo no recuerdo otro autobús donde se realice. Pero, por ejemplo, una radiografía de pecho, o de columna cervical, que está más cerca todavía del tiroides, porque la radiografía de cuello está todavía más directo. Sí. Ahí no se utiliza ningún babero. Bueno, me refiero a babero de plomo. Ya se refiere a un babero especial, que no es el babero de los niños, ¿no? Es un babero especial de plomo, pero que no, porque es que la radiación que emite para eso, yo no tengo conocimiento. Yo he mandado cientos, miles de radiografías de cuello de tórax y nunca he visto ninguna de las contraindicaciones o de las indicaciones que haya poner babero. Diferente es que alguna persona, por algún motivo, tenga algo especial de tiroides y le hayan dicho que no debe radiarse con rayos X. Pero en condiciones generales, cualquier persona que no tenga nada especial, a nadie se le pone babero para proteger tiroides. De todas maneras, yo creo que los técnicos de rayos esto lo tienen que saber. Será su ABC diario y pero es que no te lo preguntan, ¿no? No te lo preguntan siquiera. Yo es que no tengo conocimiento, ya digo, 40 años de médico, de que nadie se haya puesto un babero para... Si no ha sido ni específico, al menos cuando he ido allí se lo han dicho, pero que específicamente a nadie se le pone babero para proteger la glándula tiroides, igual que cuando tú te haces una radiografía de vientre, no te ponen nada especial para protegerte los pulmones, ¿no? Así que... Y luego hay una oyente que dice que tiene también un problema ginecológico, dice que tiene dos cesáreas hechas ya hace 13 años, pero que cada vez que va a tener la menstruación le duele en exceso el ovario izquierdo y quiere saber si es normal. No, vamos a ver. La cesárea es simplemente una herida en el vientre. Bueno, simplemente. Es una herida en el vientre para acceder a la matriz y sacarle al niño. Entonces, lo que sí puede ocurrir es que barrunte la herida cuando cambia el tiempo, como con una herida en un dedo, una mano. Eso no tiene... Ahora, los ovarios no tienen nada que ver con la cesárea. Si le molesta el ovario con las reglas, pues yo no sé si es que tendrá algún problema de endometriosis o tendrá algún problema de algún quiste que no se abre, pero que no tiene nada que ver con la herida de la cesárea ni con haber lesionado una cesárea. Son dos cosas que no tienen nada que ver. La cesárea, ya digo, es abrir los músculos del vientre y después abrir el músculo de la matriz, del útero, pero que no tiene relación en sí con la cesárea, con las hormonas de la regla. No, yo, más que la cesárea, yo intuyo que el oyente lo que quería decir es que ha parido dos veces, ¿no? Que ha tenido ya dos hijos. Sí. Entonces, igual, por la relación, ¿no? No sé. No tiene nada que ver con la cesárea en sí. Es decir, que la cesárea es un corte y lo que hay es una herida y una cicatriz, pero que no tiene nada que ver con la ovulación, porque ella se refiere a la menstruación, ¿no? Claro. Así que ahí lo que hay es una cosa hormonal. La menstruación se produce porque sale el óvulo del ovario. Bueno, en este caso no, es decir, se produce, sale y después se expulsa. Pero aparte de eso no hay otra historia. Si hay, puede ser que ya lo hablamos hace dos semanas, los trastornos propios de la regla, la dismenorrea, es decir, los trastornos de la regla que pues tenemos menos molestia, pero debido a las hormonas, no a la cesárea. Claro. Y nuestra pregunta, el enfermero de referencia, ¿qué es el enfermero de referencia? Pues muy sencillo, es el enfermero de cabecera. Igual que hay un médico que cuando tú vas a centro salud te corresponde, tú perteneces a un cupo, cada médico tiene un número de pacientes, pues cada médico tiene un enfermero que siempre es el mismo, cada médico tiene un enfermero diferente que atiende a los pacientes de ese médico, no de otro, para ciertas cosas. Por ejemplo, si va a ponerte inyectables abajo a la sala de cura, pues te atenderá el enfermero que le toque este turno. Si va a tomarte la atención, pues que al menos coincide con tu enfermero de cabecera, porque le toca el turno. Pero después hay ciertas cosas, como son, por ejemplo, control de las personas hipertensas que tienen atención, pues entonces siempre es... Tú cuando vas no te corresponde cada vez un enfermero diferente. Ahora ya es lo que se llama eso, por ejemplo, en Prado de Rey, Cuando yo estaba allí, cada médico tenía un enfermero siempre el mismo. De tal manera que siempre te tomaba la atención el mismo y te controlaba. Me refiero para los casos crónicos. La diabetes, igual, enfermedades crónicas. Entonces, es el enfermero de cabecera, que es lo mismo que el médico de cabecera. Y entonces, para, por ejemplo, darte las tiritas para el azúcar, no va cada vez un enfermero diferente. No, no. Hombre, a no ser que esté de vacaciones, pero es el eso lleva poco tiempo instaurado aquí en Ubrique, ¿eh? Desde claro, muy poco. Antes, yo lo he usado mucho por eso. Los pacientes que no tienen, bueno, tratamientos crónicos, como tú dices, igual ni lo desconocen, ¿no? Pero quizás las personas que sí, pues el médico de cabecera, tienes que acudir a tu enfermero de referencia, que es fulanito, ¿no? Y entonces sí que tienen ese contacto. Claro, y siempre te va a controlar de una vez para otra. Tú no le tienes que contar toda tu historia al enfermero, claro, de que eres diabético, hipertenso, que si la heridita... No, no, este va llevando. Está muy bien. Yo de eso fue una lucha que desde que llegué a Ubrique, acostumbrado 20 años en Prado de Rey, aquí teníamos cada uno nuestro, y ahora se está implantando en toda Andalucía. Eso funcionaba en toda Andalucía y ahora se está implantando ya por fin en Ubrique. Y, en fin, yo creo que es una cosa muy buena porque así, además, el médico se pone en contacto con tu enfermero y siempre el médico y el enfermero tienen una relación y controlan entre los dos a los pacientes mucho mejor. Cualquier duda, pues el enfermero no tiene que estar ahora hablando una vez con un médico, otra vez con el otro, sino se dedica siempre con tu médico, con un equipo. Y ya digo, es una cosa que yo cuando llegué a Ubrique luché muchísimo, empezó, se me hizo caso un poco, pero después, en fin, un lío, ya vamos a hablar de eso. Y por fin, parece ser que esto funciona en toda Andalucía, ¿eh? Es decir, que no es un invento nuevo, es muy antiguo, pero que es una cosa lógica. Si lo que no era lógico es que cada vez que fuera tuviera un enfermero diferente. Bueno, pues con todas estas preguntas que nos han llegado hoy por parte de nuestros oyentes, a quienes agradecemos su participación, nos vamos a quedar. Eso sí, esto es un consultorio, pero de divulgación médica hasta cierto punto. Las cuestiones muy, muy, muy privadas y particulares, bueno, pues ya en otro entorno, aquí no, es más complicado, ¿no? No, y vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetir, que nosotros decidimos que cuando se refiere al centro de salud, es no es que nos metamos en el funcionamiento del centro de salud, ni mucho menos. La gestión corresponde al director y las funciones corresponden a cada trabajador. Es decir, que nosotros solamente lo que hacemos es opinar lo que nos afecta a nosotros. Es decir, damos nuestra opinión y punto. Es decir, que la gestión corresponde al director y la responsabilidad. Es decir, las dos cosas. Corresponde la gestión y es responsable de que funcione bien o mal. Es decir, que pero que nosotros no nos queremos meter ni nos metemos en el funcionamiento interno, ni mucho menos. Pues hay que darnos a cuestiones también relacionadas con la Escuela de Salud que abordábamos en la mañana de este miércoles. 1:15, Antonio, como siempre, muchas gracias y volvemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles y que se apunten siquiera pues al taller de la Estrella Ansiedad, son los 20 primeros.